¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Los últimos martes de disco completo, como la mayoría de las últimas entregas de alrededor de medianoche de nuestras salidas en vivo de los días jueves de cada semana, hemos estado haciendo un repaso por la discografía selecta del sello SM, los 50 álbumes seleccionados por el sello para celebrar el 50 aniversario de su fundación. Estuve tentado, obviamente, de continuar con esa práctica de escuchar uno de los tantos discos seleccionados. Me voy a quedar con una compilación que el sello hizo en el año 2004 del bajista alemán Eberhard Weber, que obviamente es parte de los 50 álbumes elegidos, con The Following Morning, un disco publicado por el sello el 1 de enero del año 1977 y republicado el 18 de enero de este año como parte de la celebración del 50 aniversario. Pero me voy a quedar con este álbum compilación que el sello hizo en el año 2004, publicado el 26 de enero del año 2004, Selected Recordings, grabaciones seleccionadas con 10 cortes que representan buena parte de la discografía propia, como la actuación de él como músico de sesión. Tenemos, por ejemplo, el guitarrista estadounidense Ralph Turner, su gran amigo y colaborador de años Jan Garbarek, John Christensen, el baterista Gary Barton, el guitarrista Pat Messini, participante del cuarteto de Gary Barton en aquella época en el que compartían plaza con Eberhard Weber, el bajista Steve Swallow, Danny Gottlieb, el baterista, Rainer Brunninghaus, el pianista y tecladista que fue también colaborador asiduo con Weber a lo largo de muchos trabajos. En el trabajo mencionado, seleccionado para formar parte de los 50 elegidos del sello para esta celebración, The Following Morning es un dueto con el pianista Rainer Brunninghaus. ¿Quién más? Charlie Mariano, el saxofonista, John Marshall, el baterista inglés, Bonnie Herman y Norma Winston en voces, Bill Frisell en guitarra, Paul McCandle, saxo soprano, Lal Mesa al piano, Michael Di Pasqua, batería, Marilyn Basur, batería. Estoy mencionando así, medio a la pasadita, los músicos que intervienen en esta selección. Por ejemplo, 10 cortes, decíamos, el primero, Ralph Turner, un tema seleccionado del álbum Solstice, publicado en diciembre del año 74. En segundo término, un tema elegido del disco Passengers del vibrafonista Gary Barton, publicado en noviembre del año 1976. El tercero es un corte de Watercolors por Pat Messini, publicado por el sello en febrero del año 77. Los siguientes tres cortes corresponden a publicaciones del propio Weber como líder de banda. El primero es del álbum Colors del año 77, Free Rustle del año 79 y Later That Evening del año 82, un tema del disco Wayfarer del saxofonista Jan Garbarek, publicado en marzo del año 83. Volvemos con Pendulum, un álbum del propio Weber, publicado en el año 93. Seguimos los últimos dos, el noveno y el décimo, con Jan Garbarek como líder de banda de aquel Rides, publicado en el año 88. Y cerramos con Endless Days, publicado en abril del año 2000. Una selección fantástica, pero qué lindo, ¿eh? Un poquitito de todo lo que el contrabajista ha hecho a lo largo de su carrera como músico de sesión, como líder de banda. Escuchemos la primera parte de este álbum Selected Recordings, publicado por sello SM, el 26 de enero del año 2004.

música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico, la primera parte de este disco sensacional. Una buena muestra del sonido tan particular del contrabajista, bajista eléctrico alemán Eberhard Weber, con este disco, una selección que el sello ha hecho de sus grabaciones por el sello considerado como especiales, como mejores, que publicó el 26 de enero del año 2004. Nació este hombre en el año 1940 en Stuttgart, Alemania, hijo de un profesor de música. Obviamente recibió una formación clásica, como es común en muchísimos músicos europeos. El contrabajista, a lo largo de tantísimos años como músico del sello, es una de las piezas claves del desarrollo del sello como tal. Debutó en SM en el año 1973 con el álbum The Colors of Crow, una prestigiosa publicación en línea, All About Jazz, consideró como un álbum casi perfecto, diciendo un artista cuya visión creativa parecía completamente madura. A menudo se cita como un ejemplo muy temprano del jazz de cámara europeo, como hoy es muy común catalogar, si cabe la expresión, a muchos músicos europeos de formación clásica europea enrolados en este estilo que escuchamos en algunos pasajes de este álbum, fundamentalmente en aquellos en los que el propio Weber lidera sus propios proyectos. Jazz de cámara europeo. Y además se cita mucho como un intento de emancipación de la corriente principal del jazz norteamericano, que dicho sea de paso, es de una discusión amigable siempre entre los fanáticos del jazz que piensan que el jazz europeo como tal no existe, sino que hablamos de jazz únicamente, haciendo referencia a que la corriente principal del jazz estadounidense es la que prima por encima de las diferentes corrientes, y sí sabemos que hoy por hoy eso es algo que ha quedado en desuso por las ramificaciones enormes que el jazz ha logrado construir a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y esta cosa del jazz europeo y el jazz de cámara europeo es hoy por hoy toda una realidad. También hace referencia este comentario acerca de que los músicos estadounidenses estaban muy entregados por el trabajo de Weber, y especialmente por el uso expresivo de este bajo vertical eléctrico de 5 cuerdas, su instrumento preferido del año 1974. Ciertamente ustedes habrán escuchado el sonido tan particular y tan especial, esa voz tan perfectamente reconocible del sonido de Weber, obviamente que cruzó el charco y llamó la atención de tantísimos músicos estadounidenses. En el año 2007, el gran bajista sufrió un severo ACV que puso definitivamente fin a su carrera como músico. Los álbumes más recientes de Weber, Resume del año 2012, Encore del año 2015, son compilaciones, extractos de actuaciones de solos de Weber tomados de actuaciones con el Jan Garber Group. En el año 2015, el gran contrabajista recibe un homenaje por parte de los amigos que formó, que reunió a lo largo de tantísimos años, los mencionados, que participan la mayoría en este grabaciones selectas que estamos escuchando: Pat Metheny, Ian Garber, Gary Barton, Scott Cooley, Danny Gottlieb, Paul McCandless, Klaus Graf, Ernst Huder, Michael Gibbs, oficiando de arreglador y director musical de la SWR Big Band, con la dirección de Helge Sand, entre otros músicos que brindaron este homenaje en vivo. Una presentación en vivo que fue publicada por el sello SM bajo el título de homenaje a Eberhard Weber. En los apuntes que acompañan el álbum, el guitarrista Pat Metheny describe a Weber como un individuo que tenía un sentido visionario de lo que podía hacer la música, totalmente de su propio diseño. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Fantástico, qué lindo lo que escuchamos. Ever However, Selected Recordings, publicó SM el 26 de enero del año 2004. Una cantidad enorme de participantes en esta selección de grabaciones de Weaver a lo largo de los años. Las repasamos un poquitito. Escuchamos temas de los siguientes álbumes: Solstice de Ralph Turner, del año 74, del álbum Passengers de Gary Barton, del año 76, The Watercolors por Pat Metheny, año 77, los álbumes de Weaver, Colors del año 77, Fluid Rustle del año 79, Later That Evening del año 82, los álbumes de Garbarek Wayfarer del año 83, Pendulum del propio Weaver del año 93, Rides de Garbarek año 88 y cierra Endless Days por el propio Weaver del año 2000. Una compilación fantástica, un abanico realmente bien gráfico para conocer la música de este hombre que dejó la música, como comentábamos en el intermedio, debido a haber sufrido un ACV que le ha imposibilitado de poder seguir tocando música. Muy bien, los esperamos ahorita nomás en nuestra salida en vivo del jueves próximo en alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.